Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Contagio Universal, transmitido por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy sábado vamos a tratar un tema que ha causado mucha polémica a nivel mundial. Justamente vamos a hablar sobre el tema del conflicto en Palestina. Para ello, nuestros compañeros también nos van a acompañar. Antes de eso, también nos pueden acompañar por las redes sociales. Estamos en Contagio Universal, así que desde ahí pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo están, compañeros? Amigos, muy buenas tardes. Jonathan, ¿cómo estamos? Santiago Verdugo está nuevamente con ustedes esta semana acompañándoles en su programa Contagio Universal. Y justamente vamos a estar hablando de Gaza, del genocidio en Gaza, para todos nuestros amigos que nos quieran comentar de igual manera en el Facebook a través de Contagio Universal. Amigos. Muy buenas tardes. Edison Pozo les acompaña nuevamente en este su espacio Contagio Universal. Así es, hoy vamos a tratar un tema muy, muy controversial, algo que se ha estado dando en estas últimas semanas, lo que es el conflicto en Gaza. Para entender mejor esta situación, estamos aquí presentes. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Alberto Monar está en este momento al micrófono y bueno, espero que el día de hoy podamos razonar un poco sobre el tema de Gaza, que ha sido un tema de preocupación tanto para los medios nacionales como para los internacionales. Y sería interesante hacer una perspectiva histórica de cómo sucede este conflicto que ya lleva casi un siglo, ¿no? Así es, amigos, y con esto iniciamos en Contagio Universal. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, como habíamos anunciado, vamos a hablar sobre un tema que ha causado muchísima polémica durante todo este siglo. Bueno, también vamos a presentarle a una compañera, también es comunicadora social. Ella es Evelyn Salazar. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado, espero poder ayudarles en todo y también comentar un poco acerca de este conflicto que tiene ahorita el mundo en controversia, ¿no? Así es, y bueno, con esto vamos a dar una pequeña reseña de cómo dio inicio este conflicto. Según se tienen datos, el conflicto ya tiene muchísimos años de perspectiva, pero vamos a tomar referencia desde el año 1948, cuando las Naciones Unidas otorgó un puesto para Israel. ¿Qué nos pueden comentar, compañeros, al respecto? Bueno, cabe mencionar que los inicios del conflicto se remontan al periodo colonial y al surgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa. Debemos recordar muy bien esto, porque esto da la pauta para este conflicto, ya que desde finales del siglo XIX en las provincias árabes del Imperio Otomano se fueron desarrollando movimientos nacionalistas que reivindicaban la autodeterminación de la población autóctona, haciendo valer su identidad árabe. Desde ahí, desde estas épocas coloniales es que surge este conflicto entre Israel y Palestina. algún, bueno, para proseguir asimismo aquel conflicto hoy en día, ¿no? Ahí tiene muchísima controversia. En primera instancia, pues hay muchísima gente sacrificada, entre ellos están mujeres, niños. La comunidad internacional también ha reaccionado ante en esto que se llama como genocidio, ¿no? Puesto que Palestina no tiene los recursos necesarios como para llamarlo esto guerra, mientras tanto que Israel sí posee aquellos recursos para, bueno, con el genocidio que se ha dado ya, ¿no? ¿Qué nos puede comentar, Alberto? Bueno, sería también interesante comentar que en la primera parte del conflicto, como decía Edison, más de 1 millón de palestinos se han refugiado en Cisjordania cuando empezó la ocupación israelí, y bueno, el 11 de diciembre aparece la resolución 194 de las Naciones Unidas que proclama el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares, pero lamentablemente la ONU siempre es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Israel es un estado poderoso económicamente, financieramente, tanto así que la ONU y su Consejo de Seguridad no tienen la valentía de asumir ciertos, hacerle cumplir a Israel ciertos compromisos que están en los acuerdos de paz. Así es, y bueno, amigos, también este día también nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Leonardo Ogas, él es decano de la Universidad Politécnica Salesiana. Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Leonardo, de parte de Contagio Universal. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, como habíamos comentado, ¿no?, al inicio, entonces empezamos con el inicio del debate, ¿no? Este conflicto en Palestina ha llevado un sinnúmero de víctimas, como les recalqué anteriormente, entre ellos niños, mujeres, personas que lamentablemente no tiene nada que ver con el conflicto. Y bueno, desde esta perspectiva, entonces vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué se originó este conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, la causa inicial fue la disposición de Inglaterra y de un gobernante inglés, Balfour, que determinó que ese lugar de Palestina podía ser el territorio de un Estado israelita, ¿no? Y posteriormente las Naciones Unidas, con la intervención de las Naciones Unidas, se determinó allí unos territorios para que los judíos se establecieran y pudieran construir un Estado. El problema con esa resolución, que el inicio del problema es que allí había un pueblo, ¿no? Había un pueblo y no se consultó para nada a ese pueblo, sino se fue una simple y violenta ocupación de un territorio, y que además tuvo desde siempre un carácter de expansionista, ¿no? Y si creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver en la prensa y en algún otro medio los mapas, ¿no?, de cómo ese territorio ocupado por el pueblo palestino fue cercenado, ¿no?, poco a poco, hasta llegar a la situación actual en que el Estado Israel, con esa política de ocupar territorios, tiene realmente a los palestinos aislados. En todo este proceso es muy lamentable, ¿no?, es indignante realmente. Cuesta hablar del problema palestino sin indignarse profundamente por las injusticias que allí se han dado, porque en la medida en que ya se sentaron los israelitas de ahí en esa zona, y empezaron a ahuyentar, a hacer terrorismo con bandas paramilitares y a hacer asesinatos y masacres de palestinos con el afán de apoderarse de los territorios más y más, ¿no? De tal manera que ese es el origen y un poco el desarrollo que ha tenido esta problemática. Claro, a partir de esta problemática, como habíamos comentado, inicia con las Naciones Unidas desde el año 1948. Desde esta perspectiva también se ha llamado por parte de las de las comunidades de todo el mundo, ¿no? En terminar esta, ¿qué se puede decir? Este genocidio y también un llamado al diálogo hacia todas las personas. Desde este punto de vista también podemos hacer un realce a los medios de comunicación. Leonardo, ¿cómo tú le has visto a los medios de comunicación que han tratado este tema? Bueno, como siempre tratan muy mal, ¿no? Así de, primero, siempre se parte del desconocimiento de la historia, ¿no? ¿Ya? Y se habla de un presente que realmente no da cuenta de los problemas reales de palestinos, y sobre todo en el mecanismo de igualar los palestinos con Israel, que es el mecanismo más fácil para distorsionar, porque cualquiera puede pensar que son rivales más o menos del mismo tamaño, del mismo poder, de la misma magnitud, de la misma influencia. Y eso es como comparar en realidad hormigas con elefantes. Palestina, que ni siquiera es un Estado, que no tiene ejército, no tiene marina, no tiene aviación, no es un Estado, no tiene instituciones. Y las instituciones que ha logrado con la lucha, a través de la lucha de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina, se ha logrado una autoridad palestina, ¿ya? Esa autoridad palestina además está a su vez sin unidad de política total, porque surgió Hamas, que es una organización política religiosa, pero que tomó de alguna manera la dignidad. Yo creo que el éxito de Hamas es la dignidad y la resistencia, que nosotros debemos comprender la situación de opresión, de abuso, y ellos han demostrado levantarse en contra de esa ocupación, en contra de los abusos, defendiendo la dignidad y con formas de resistencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando la prensa habla de terrorismo y hace, demoniza a Hamas, realmente no está entendiendo absolutamente nada del problema. O sea, Hamas es el resultado de la prepotencia y el abuso del Estado de Israel. Es así que también nosotros vemos, hay algo que vale aclarar también, la diferencia entre guerra y ocupación, ¿no? Muchos medios lo han tildado de que es una guerra, pero hay que mencionar que una guerra es entre iguales. Por ejemplo, la que nosotros los ecuatorianos sufrimos, la guerra del Cenepa con el Perú, se puede catalogar como una guerra entre iguales. Pero esta ocupación de Israel hacia el pueblo palestino es diferente, ya que, como mencionaban nuestros amigos, Israel es una de las cuatro potencias mejor armadas en el mundo. Y en cambio Palestina, tras el bloqueo económico, ha tenido dificultades para poder resistir a ese asedio. ¿Qué opina al respecto, Leo? No, lo que tú dices es muy cierto. O sea, no se puede tratar un problema entre iguales, sino más bien una potencia militar, económica. O sea, imagínense, Israel, más o menos existe la seguridad que tiene armas nucleares, imagínense, ¿no? Y los palestinos lo que tienen que son piedras y unos cohetes que son esos cohetes que tiene Hamas, es más bien una expresión de dignidad, de resistencia frente a una ocupación absolutamente abusiva. Hay que agregar esto, o sea, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué empleamos tantos adjetivos y tantos calificativos y no nos ponemos una posición académica de análisis? Es porque realmente esa posición en este caso no tiene sentido, porque es demasiado grande la injusticia, el abuso y la prepotencia. Esto que ha ocurrido ahora recientemente, yo espero, tengo la esperanza que tenga alguna repercusión, que se investigue. Ya las Naciones Unidas ha nombrado una comisión. Israel inmediatamente se fue contra los derechos humanos. Hay que sospechar inmediatamente de los gobernantes cuando empiezan a hablar contra los derechos humanos. Y esto de bombardear hospitales, escuelas protegidas por las Naciones Unidas, en el caso hay uno que se le avisó 37 veces las coordenadas para que no atacar, y atacaron y están matando niños. Es una masacre, un genocidio que ha provocado la indignación mundial, ¿no? Y ha hecho que esa indignación mundial, creo yo, ha tenido un peso y ha logrado que se tenga ahora esta tregua un poco más prolongada para evitar esa masacre, bombardeo a la población civil, ¿cómo se puede justificar esos bombardeos a la población civil? Es decir, hasta en la guerra hay unos códigos, ¿no?, éticos y unos códigos jurídicos que hay que respetar, e Israel no ha respetado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, continuando con las preguntas, querido Leonardo, ¿cómo ve usted la posición de Naciones Unidas y de, bueno, los gobiernos de América Latina respecto al tema de Palestina? Bueno, las Naciones Unidas es un organismo absolutamente inútil porque tal el asunto del Consejo de Seguridad y el derecho de veto de los miembros de ese Consejo de Seguridad, que son 5, entre ellos Estados Unidos, y entonces Estados Unidos impide toda resolución progresiva al problema palestino. Entonces, en este caso, las Naciones Unidas juega un papel, tiene mención honoraria, no vamos a desconocer eso, pero de hacer algo, digamos, que detenga los afanes guerreristas del Estado de Israel, en realidad es cómplice de Israel. Ayer recordaba que Ariel Sharon había hecho unas declaraciones que la política exterior de los Estados Unidos la hacían ellos, o sea, no se hacía en Estados Unidos, sino se hacía, ¿no?, en función de los intereses y del lobby israelita que hay en los Estados Unidos, que como se sabe es muy poderoso, ¿ya? La posición de América Latina es la otra parte de la pregunta. Bueno, en realidad ha sido ejemplar, por ejemplo, la solidaridad de Venezuela, ¿no? Hace poco se envió un avión con 14 o 12 toneladas de alimentos de ayuda humanitaria, y en general el pronunciamiento de la UNASUR, el pronunciamiento de Chile, Ecuador, en fin, ha sido bastante claro en señalar que se detenga el genocidio y que de presionar por lo menos diplomáticamente a Israel que detenga esa masacre que está haciendo. Ahora, evidentemente que eso aún no es suficiente. Por ejemplo, deberían ponerse un acuerdo en que todos los países de América Latina retiraran sus misiones diplomáticas y suspendieran sus relaciones comerciales con el Estado Real. Entiendo que Chile ha suspendido las relaciones comerciales, pero aún no mandó llamar a su embajador, pero el movimiento de solidaridad con Palestina está pidiendo la salida del embajador de Israel de Chile, y en Ecuador a lo mejor podríamos pensar en alguna petición de ese tipo, de tal manera de digamos, la solidaridad aquí consiste en sobre todo en impedir el genocidio y la masacre de los palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Leonardo, quisiera también acotar algo a la información que usted nos indica sobre el bloqueo ideológico que manejan varias naciones que se solidarizan con Palestina, con lo que está pasando, con este genocidio. Quisiera hacer un anuncio sobre los productos. Parte de esta campaña, de este bloqueo ideológico, es lo que nosotros como ciudadanos, comunes y corrientes, desde aquí, desde nuestras ciudades, desde nuestras calles, cómo podemos también hacer ser partícipes de esto, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, hay productos, por ejemplo, si nos vamos al centro comercial o al Supermaxi o a cualquier cadena de mercado, todos aquellos que empiezan el código de barras con el 729 son productos generados justamente en Israel, que tienen que ver con las empresas que están aliadas o son parte de este sionismo. Entonces sería bueno que nosotros conozcamos algo justamente de esto, que los que son parte de este grupo de empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé, L'Oreal, McDonald's, Burger King, Intel, Coca-Cola, la misma Coca-Cola que todos conocemos, entre otros, ¿no? Muchos de estos nosotros podemos reconocerle justamente en el código de barras con el código que empiezan 729. Este es el identificativo de estas empresas, de todo lo que viene de Israel, relacionado con Israel. Compañeros, ¿alguna otra? ¿Algún otro tema? Bueno, yo estaba un poco revisando sobre el tema del bloqueo que se mantiene sobre la región de Gaza, y algo que me llamaba la atención es que es un bloqueo que impide hasta el acceso de productos básicos, medicamentos y todo lo demás, a una zona que está viviendo una de las dificultades, creo que la mayor dificultad en este momento, que como las mismas agencias de las Naciones Unidas lo relatan, es ayuda alimentaria y ayuda humanitaria urgente. Lamentablemente, yo me recuerdo hace un par de años hubo un embargo sobre una flotilla, que era Flotilla Libertad, ¿no? Y ha habido un total irrespeto a los mismos acuerdos que se firmaron entre Yasser Arafat y el señor Ariel Sharon, cuando, bueno, él estaba en el poder en Oslo. Entonces, hay un bloqueo increíble sobre la región de Gaza. Yo no justifico la violencia, pero logro entender las causas que la motivan. No sé si, Leonardo, nos puedes comentar sobre las intifadas, lo que significaron para el pueblo palestino y su importancia geopolítica hasta hoy. Claro. Bueno, primero hay que señalar que eso de la Franja de Gaza es una verdadera cárcel a cielo abierto impresionante. O sea, ni por mar ni por aire, y tiene solo 3 entradas, todas controladas por Israel. O sea, eso es realmente inaudito, ¿no? O sea, debemos apelar a la sensibilidad de todos los auditores, los ecuatorianos, para entender esa situación, ¿no? Es decir, creo que hay barreras hasta en el mar, ¿no? Hasta parte de que está en el mar Mediterráneo de la Franja de Gaza, ¿no? Y entonces, una verdadera cárcel, ¿ya? Ahora, el pueblo palestino se ha organizado, se ha ido, ¿no?, curtiendo frente a estas horribles masacres. O sea, recuerden ustedes eso de Sabra Chatila en el Líbano. Y el producto de eso ha organizado olas de rebelión que han recibido, ¿no?, el nombre de intifadas, donde es una respuesta más que militar, más que violenta, ¿ya? O sea, creo que todos vamos a ser testigos de cómo los niños lanzan piedras y a los tanques, a los poderosos, modernos, de alta tecnología, tanques israelíes. Es decir, son más bien jornadas de protesta simbólica, de expresión de dignidad, de llamar la atención del mundo frente al abuso, ¿no?, y frente a las atrocidades que comete el ejército diariamente. Imagínense que la gente que sale o entra a la Franja de Gaza tiene que estar, y no solo en la zona de Cisjordania ocurre lo mismo, puestos de control israelí donde los revisan todos los días, ¿no? Entonces la rebelión, ¿ya?, la rebelión y las intifadas son más bien protestas que expresan, ¿no?, el afán indestructible que tiene el pueblo palestino de libertad, de ser una nación libre, de tener un Estado, de poder ser una nación que pueda vivir y tener derecho a la vida normal como la tienen los demás pueblos, ¿no? Así es, amigos, y con ese tema que estamos reflexionando, vamos a la primera pausa musical con el tema de Escape. Justamente el nombre Intifada. Aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés.

Continuamos con Contagio Universal, transmitido por los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y justamente estamos tratando un tema que ha marcado mucha controversia a nivel mundial, justamente el tema del conflicto en Palestina. A propósito de esto, los pueblos se han solidarizado y se hace un comunicado especial por parte de del gobierno ecuatoriano, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha emprendido una campaña de ayuda humanitaria con el hermano pueblo de Palestina. En ese sentido, se solicita de manera muy cordial a todos nuestros radioescuchas si nos pueden donar con los siguientes materiales, que pueden ser carpas nuevas, alimentos secos no perecibles como arroz, azúcar, sal, fideos, granos, alimentos enlatados con etiqueta y con registro sanitario, o ropa nueva usada que esté en un buen estado. Con esto le vamos a dar nuestro más grande agradecimiento. Y bueno, para proseguir con el tema, nos está acompañando el decano de la Universidad Politécnica Salesiana, Leonardo Gas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para proseguir con el tema del conflicto entre Israel y Palestina, yo justamente quería mandar una pregunta a todos ustedes para que nos dé cada uno su perspectiva, ¿no? ¿Existen otras guerras aparte de Israel y Palestina? ¿Y por qué los medios de comunicación lo toman como referencia el conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, primero una aclaración, digamos, no soy decano de nada, sino profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? Fui alguna vez director de la carrera de comunicación, pero ya no. Bueno, aclarado eso, la persistencia, la antigüedad del conflicto, las repercusiones y los diversos momentos por los que ha pasado hacen de que esté de alguna manera casi siempre en los medios de comunicación en la discusión mundial. O sea, este es un problema que se arrastra, imagina, del término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De tal manera que yo creo que ahí hay, algunos de ustedes mencionaban, problemas geopolíticos, problemas económicos, ¿ya? El asunto geopolítico central es que el Estado de Israel es la punta de lanza de los intereses norteamericanos en toda la región. O sea, su papel ahí es del control, ¿no?, político, militar, de ese conjunto de la región que no es proclive y no lo ha sido nunca históricamente a los Estados Unidos por razones culturales, sociales. Pero también ahí en esa zona hay mucho petróleo, ¿no?, incluido la franja de Gaza, ¿no? Y el control económico de ese recurso es fundamental, ¿no? ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, la política de Estados Unidos es una política de alentar. Es una política a veces suicida, ¿no? O sea, ya le ocurrió en Siria, le está ocurriendo ahora en la zona de Irak, de alentar a los grupos fundamentalistas musulmanes, apoyándolos, armándolos, ¿no?, contra supuestas amenazas de izquierda o progresistas, y finalmente terminan en situaciones similares a las de Al Qaeda y a este fenómeno de la yihad, los yihadistas de Irak, que se le está escapando de control y que Estados Unidos se ha visto obligado a bombardear, a detenerlos de alguna manera, porque están instalando un califato que es especies de regímenes teocráticos intolerantes con respecto de las otras religiones, de las otras creencias. Y tenemos en el escenario mundial otro conflicto armado de consecuencias impredecibles. Es decir, nadie sabe en qué va a terminar eso, ¿no? Alberto, si nos puedes acotar algo más con respecto a la pregunta. Yo tendría otro punto de vista, que es esa doble moral que tienen los medios para manejar este tipo de información, sobre todo cuando empezaron estos grupos guarimberos que se conocían en Venezuela a desestabilizar el gobierno democrático de Nicolás Maduro. Empezó toda una guerra mediática, una guerra de desestabilización desde estos grandes medios de comunicación social, que trataban a estos grupos como supuestos demócratas, ¿no? Los demócratas indignados, llegaron a decir en algunos medios de comunicación a nivel mundial. Y yo veo esta doble moral que tienen estos medios, porque en el tema palestino hacen ver a los movimientos de la resistencia palestina como movimientos terroristas. O sea, los unos son terroristas, los otros no son terroristas. Los que están en el Hammer no son terroristas. Y los que están con las piedras, como nos decía Leonardo en las intifadas, ellos sí son terroristas. Entonces tenemos esa visión maniquea de la información. Y últimamente está pasando este grave conflicto con las organizaciones o con la organización nazi, con un gobierno nazi que está en Ucrania, que todos sabemos que también está generando una serie de problemas para Europa, para la Unión Europea, para Rusia también. Y estos grupos violentos que ya llegaron al poder, la hipocresía de los medios de comunicación es que estos grupos son los grupos democráticos, mientras que los que se oponen al fascismo son los... es irónico decirlo así, pero ellos son los terroristas. Entonces, esta palabra, esta etiqueta, se utiliza para deslegitimar las luchas que van en contra del capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que sí es... sí hay que ser muy críticos en la lectura que se hace de los medios de comunicación, porque, como decía Pierre Bourdieu, tienen una capacidad de movilizar o desmovilizar a las personas. Tanto así que es un riesgo que estos medios de comunicación no respondan a los intereses de la mayoría social, no estén democratizados. Evelyn, si nos puedes dar una acotación al respecto. Más que todo, yo lo que quiero hablar es acerca de los medios de comunicación y el impacto que tienen en las personas. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación han ido más que todo naturalizando este tipo de violencia, este tipo de efectos de las guerras, el femicidio, todo esto, las personas lo ven ahora como algo natural. Lo ven todos los días en las noticias y lamentablemente no tienen una mirada crítica hacia este tipo de cosas que son realmente en la sociedad que nos deberían preocupar, porque a la final en cualquier momento, no solo en Palestina sino también en nuestro país, podría suceder eso y no vale la pena que no miremos esto de una manera más profunda y no critiquemos y ayudemos a las personas que están, como por ejemplo ahora Palestina, necesita nuestra ayuda. Y Edison, también, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre este tema? Bueno, se le ha tomado más en cuenta al conflicto que lleva Israel y Palestina, ya que primero mediáticamente se lo ha tomado como una guerra, ¿no? Algunos medios que he escuchado dicen que es una guerra, lo cual es falso, fue una ocupación que ya lleva casi un siglo. También se lo toma con más énfasis, también puede ser por lo que ha violado tanto los derechos humanos, las resoluciones de las Naciones Unidas se han violentado totalmente. Al parecer, la mayoría de las resoluciones no han respetado ningún derecho internacional, no se ha respetado la vida humana, no se ha respetado a civiles. También por ahí puede ser que se le ha tomado más énfasis a este conflicto bélico, ¿no? Donde es David contra Goliat. O sea, es una guerra, es una ocupación, un genocidio, una masacre, de la cual, personalmente, y al igual que todos, estamos indignados, ¿no? O sea, es algo muy triste. Yo recuerdo que hace un par de años el escritor Stefan Hessel sacó un libro que se llamaba La Indignación, ¿no? Que fue el que propició todos estos movimientos de la primavera árabe, que fue el que propició todo lo que fue el 15M en España. Interesante libro, interesante perspectiva. No era un libro muy extenso, digamos, en contenidos ni nada de eso. Pero esta llamada en indignación terminaba con el tema o la reflexión sobre Gaza, sobre Palestina, sobre la violación flagrante a los derechos humanos. Yo no creo en la institucionalidad de la ONU, voy a ser muy sincero en esta postura, porque me doy cuenta que son 5 países que son los 5 países que integran el Consejo de Seguridad los únicos que tienen el derecho a veto. Y en las resoluciones de la Asamblea General siempre se ha condenado a Israel por la ocupación sobre Palestina. Lamentablemente, lamentablemente estos cinco países, que son los cinco mayores productores de armamento, como dice Eduardo Galeano, juegan a esa doble moral también. Nos venden el negocio de la paz y a la vez nos venden el negocio más fructífero de ellos, que es el negocio de las armas, que es el que moviliza la mayor parte de capitales financieros hoy. Y me llamaba la atención que cuando José Mujica, que para mí es uno de los referentes de esa izquierda latinoamericana digna, él decía, bueno, somos bastante hipócritas, ¿no? Es decir, en la Asamblea General de la ONU, porque decía, tenemos, en un minuto gastamos 2,000 millones de dólares en armamento. Con eso podríamos paliar el hambre y satisfacer las necesidades urgentes de los pueblos. Hoy está surgiendo toda una crítica, creo, saludable hacia la ONU y hacia su institucionalidad y hacia sus medidas. Yo creo que los que no estamos de acuerdo con la institucionalidad de la ONU en ningún momento queremos pasar a ser vistos como el terrorismo del mundo, ¿no? Solo somos críticos del papel que ejerce. ¿Cuándo son buenas las guerras? ¿Cuándo son malas las guerras? ¿Cuándo son buenas las intervenciones militares? ¿Cuándo no lo son? Creo que es época de que ya vayamos destapando esos mitos de que la institucionalidad representa a la mayoría de países del mundo. Creo que la Asamblea General sí ha hecho eso, la Asamblea General de ONU, pero el poder de veto de estos países no lo hace. Especialmente la política norteamericana hacia el sector de Medio Oriente ha sido lamentable. Claro, y bueno, desde esta perspectiva, ¿cómo sería nuestro papel así individual de cada uno de nosotros para ser partícipes en contra de este genocidio en Palestina? ¿Cuál sería nuestra postura a nivel individual, Leonardo? A mí me parece que todos y siempre podemos hacer algo, por pequeño que esto sea. Ustedes ya han hablado aquí del boicot, es un elemento efectivo para hacer que el Estado de Israel contenga sus afanes imperialistas y agresivos. Se cita el caso del apartheid de Sudáfrica. El boicot que se le hizo a Sudáfrica fue bastante efectivo y finalmente logró ayudar poderosamente a la lucha para el término del apartheid en Sudáfrica. De tal manera que no, a la gente a veces dice cosas inútiles, ¿no? Pero ya no tomemos ni Coca-Cola ni Pepsi-Cola, hagamos un esfuerzo, ¿ya? Después participemos todos los viernes, está convocado todos los viernes frente a la Embajada de Israel, ¿no? Para expresar pacíficamente nuestra protesta, ¿ya? A la agresividad israelita. Y no solamente cosas individuales, o sea, hay agrupaciones, hay, ¿no?, entidades estudiantiles, sindicales, tenemos que recurrir. Por ejemplo, ayer una chica me decía, voy a ir, ella por iniciativa propia, ¿no?, voy a ir a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a pedirles que vengan, ¿no?, a respaldarnos en estos plantones que se hacen los días viernes frente a la Embajada de Israel. Este es el organismo de Ecuador de Solidaridad por Palestina, ¿no?, que son los que han sostenido esta permanente protesta frente al genocidio israelí. De tal manera que hay posibilidades de muchos tipos, muchas formas, ¿no?, de hacer presente esta sensibilidad. O sea, nos duele muchísimo los niños palestinos, nos duele la situación de los derechos humanos, nos duele que haya una cárcel, nos duele que nadie en el mundo pueda hacer nada, ¿ya?, efectivo. Si no puede las Naciones Unidas, entonces tendrán que hacer los pueblos. Yo creo en esa solidaridad de los pueblos porque vi el resultado que tuvo la solidaridad con el pueblo vietnamita. El movimiento mundial de solidaridad jugó un papel importante, junto con el rechazo que generó en el propio Estados Unidos la agresión norteamericana al pueblo de Vietnam. Lo otro que hay que señalar, punto aparte, se hablaba aquí de terrorismo. En realidad, el único Estado terrorista que hay en este caso es el Estado de Israel. Usted hacía mención, Edison hablaba recién. En realidad, la lista de los acuerdos que Israel no ha cumplido la lista de las resoluciones de las Naciones Unidas que Israel ha cumplido es impresionante. Entonces, ya la conciencia mundial está llegando a un punto de saturación en que ya no puede permitir, y el boicot es el boicot a Israel y a las empresas de Israel, ¿ya? Usted ha mencionado una, ¿ya? Y es otra, y en la red está ese aviso más o menos permanentemente. Y hagamos ese pequeño sacrificio y pensemos en los niños de Palestina, que tienen derecho a un futuro, que tienen derecho a la vida. Alberto, la misma pregunta. Bueno, yo te diría, siguiendo a mi maestro Foucault, ¿no? No existe una relación de poder sin un campo del saber. A mí me ha parecido genial la respuesta de los intelectuales, yo diría los intelectuales decentes del mundo, entre ellos Stephen Hawking, Noam Chomsky, que es una de las figuras más respetadas, creo que del campo de la lingüística, de la semiótica, quienes han hecho un boicot intelectual a Israel. Yo creo que hay también artistas como Sting en el mundo de la cultura y los demás. Me parece genial que nuestra gente se informe bien sobre el tema, sobre todo nuestros periodistas, que son los que nos emiten los comentarios y los criterios sobre el conflicto que está sucediendo o la ocupación que está sucediendo en Palestina. Yo lo que quisiera decirle a la gente es que lea a profundidad y que lea de fuentes que son académicas. Tenemos a Eric Hochman, que escribió hace un par de años sobre el tema palestino, que es una de las figuras históricas y un historiador de los más grandes que uno pudo haber conocido y leído. Entonces, yo sí le pediría a la gente que un poco desconfíe de la información sesgada, manipulada, alienante que nos dan los medios de comunicación grandes, que tienen sus lobbies empresariales, que actúan bajo las lógicas de los lobbies empresariales de los grandes regímenes, porque para mí no son democráticos, y que a partir de eso la gente vaya sacando lo que siempre dice Contagio Universal, saque sus propias conclusiones, que sería válido que cada uno de nosotros conozcamos el tema en la profundidad que podamos llegar y podamos a partir de eso tomar una posición. Creo que este tema nos ayudaría muchísimo a todos. Así es, amigos. Bueno, con eso vamos a la siguiente pausa musical, el tema de Quilla Palián, La Muralla. Desde la playa hasta el estaba buena. Estamos en Contagio Universal, transmitido por los 940 AM Radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que llegamos a la parte de conclusiones. Leonardo, tu conclusión con respecto a este tema tan importante. Claro, yo quisiera aprovechar estos ya breves minutos que quedan para señalar la importancia que tiene la solidaridad. Esto ha salido a propósito de esta polémica que ha generado la actuación de Joaquín Sabina allá en Israel, en estos días en que se está produciendo esta masacre y esta matanza de niños y de civiles, ¿no? Y que en realidad militarmente Israel no ha ganado nada más que masacrar población civil, y que seamos sensibles y expresemos esta indignación y señalar de que hay un mínimo de consecuencias. O sea, Joaquín Sabina ha sido partidario de los zapatistas, se ha manejado como intelectual, y no es la primera vez. O sea, ya lo hicieron anteriormente con Serrat, y su actitud frente a lo taurino, en fin, se ha revelado realmente una especie de estafa. O sea, su progresismo, su izquierdismo, ya es más bien de fachada, es más bien de marketing. Y yo realmente, es una cuestión que es personal, ¿no? Es mi protesta personal. Pero yo, de ahora en adelante, me he negado, de por vida, no escucho nunca más un disco de Joaquín Sabina. Edison. Bueno, sí, como conclusión yo sacaría que es muy triste ver esta realidad de Palestina, de cómo es el asedio hacia ellos, pero vale recalcar que muchos países se solidarizan con Palestina. Hay mucha gente que le piensa el conflicto, no desde los medios, sino desde la humanidad. Hay muchas personas que comentan y comparten su dolor, así como Calle 13, los mismos presidentes de América Latina, Evo Morales. Esa solidaridad creo que cabe resaltarle, y esa sería mi conclusión. O sea, no solo los grandes, sino desde nosotros debemos de dar nuestro apoyo e indignarnos por esta realidad que vive el pueblo palestino. Alberto. Bueno, yo ya les dije mi conclusión cuál era, ¿no? Llegar a que los demás conozcan el tema y saquen sus propias conclusiones, para que rompamos ese sesgo de manipulación que pueden traer los grandes medios de comunicación social, como decía nuestro querido escritor alemán Theodor Adorno. No sé, Jonathan. Así es, amigos. Bueno, como acaba de mencionar cada uno de los participantes, cada cual tenemos nuestra propia reflexión. Sin embargo, siempre debemos de investigar. Y con eso, amigos, llevamos a la finalización del programa. Mi nombre es Jonathan Achik. Un gusto acompañarles en Contagio Universal. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.